días, escuchantes del programa La Voz del Buen Samaritano. Aquí soy yo, el pastor Charlie Meek, con 30 minutos de compañerismo alrededor de la Santa Palabra de Dios. Quedo sintonizado con nosotros para recibir grandes bendiciones. Ahora vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, venimos a ti pidiendo, Padre, que tú nos bendices hoy en día. Padre Santo, ayuda mi garganta para ser claro y ayudarme para predicar un mensaje claramente en el español. Sea con cada uno de nosotros y ayudamos, Padre Santo, para ser de bendición. Bendícenos, Padre Santo, con estas máquinas técnicas que tenemos. Ojalá que no pase nada mal con ellas hoy y que podamos grabar nuestro programa. En el nombre del Señor Jesucristo, yo pido también, Padre Santo, por lo que necesitan la salvación. Bendícelo y sálvalos, Padre Santo, por tu honor y tu gloria. Amén y amén. Vamos a mirar en Mateo 5, 38, 48. Pero antes que esto, yo quiero invitar a ustedes para visitar nuestros cultos en esta semana. Tenemos cultos los domingos por la mañana a las 10, domingo por la noche a las 7, y también tenemos cultos los martes por la noche a las 7. Nuestra iglesia se encuentra en las parcelas La Salle de Barrio Rocha de Moca, Puerto Rico. Eso es, si usted viene desde Moca hacia San Sebastián por la carretera 111. Siga la 111, paso McDonald's y Burger King's y sigo por el 4 semáforo. Esto está en la carretera 420. Veré a la izquierda y sigue esta hasta el fin, como media milla. Veré a la derecha en la 125 y sigue esta por una milla, y allá va a encontrar una entrada a la izquierda. Entra por la izquierda y sigue por media milla. Va a encontrar la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano aquí. Y nosotros estamos esperando ustedes con brazos abiertos. Entonces, ahora vamos a escuchar un himno, si nuestro secretario, hermano Michel, nos hace el favor de poner el himno por la bendición de cada uno de nosotros. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, do las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y el afán. Oh, bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía un gozo sin par. Oh, suene las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación, a Jesucristo debes ya de entregarte. Tendrás también una bella mansión. Oh, bellas mansiones, ay, ay, ay, en la gloria. Tendré en la mía el gozo sin par. Notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Oh, bellas mansiones, ay, ay, ay, en la gloria. Dulce hogar. Amén. Gracias por este himno. Yo estoy seguro que eso fue de bendición para ustedes igual que como para nosotros. Ahora vamos a mirar en el libro de San Mateo, el primero libro en el Nuevo Testamento, Mateo 5, 38 al 48. Vamos a leer esto. Mateo 5, 38 al 48. Así dice la Santa Palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis el mal. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te demande ante la ley y toma tu túnico, déjala y tomar también la capa. Y cualquiera que te oblique a ir una milla, ve con él dos. El que te pida, dale. El que quisiera tomar de sí, de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborreceréis a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en el cielo, porque él hace que su sol salga sobre malos y buenos, envió lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si améis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 11. Marcos 2, 1 al 11. Así dice la Palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en los profetas. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendos. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y a los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y portaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas, miel y silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí uno que es más poderoso que yo, y a quien yo no soy digno de desatar en curvado la correa de su calzado. Y a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizó con el Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Que Dios bendice la lectura de su santa palabra en esta mañana. Quiero estudiar hoy acerca del cristiano verdadero, el cristiano de 2 millas. Eso es estudiando de cristianos que son verdaderamente maduros espirituales y cuales son siguiendo en pos de Cristo y buscando de ser usado por Dios. Tiene que ser completamente rendido para servir a Cristo en cualquier modo que el Espíritu Santo indique. Tiene que ser un cristiano de 2 millas. Listo para dejar todo y sigue a Cristo, paso lo que paso y costa lo que costa. La salvación es completamente por la gracia, sin ningún costo a nosotros. Es solamente por la sangre de Jesucristo derramado en la cruz del Calvario. El cristiano verdadero se puesta a sí mismo en el altar de Dios. Él y todo lo que pertenece a él está dado a Dios. Su himno de lema para su vida es, todo a Cristo yo me rendo a él. Eso debe ser nuestro tema como que somos cristianos. El cristiano verdadero es totalmente dedicado a Dios. Está fielmente en la iglesia cuando hay culto. Si no está enfermo o otra emergencia, el verdadero cristiano está tratando lo mejor para ganar almas para Cristo. Siempre está listo para dar orar y si es posible ir al campamento misionero. Siempre está envuelto en estudio de la Biblia, en oración, en visitación o cualquier otro trabajo cristiano. Nosotros debemos trabajar por el Señor Jesucristo y no desmayar. Debemos ser dedicados totalmente a Cristo. Yo doy gracias a Dios que Cristo todavía me usa a mí un poco en su obra. ¿Sabe? No puede salir en visitación y todo esto como lo hizo antes. Pero ayer mismo, antes que grabó este programa, yo con mi debilidad y todo esto, yo salió en repartir tratados y todo esto. Es cierto que yo llego totalmente cansado, pero gracias a Dios que fue para repartir los tratados y las invitaciones por la iglesia. Y totalmente. El cristiano verdadero está fielmente en la iglesia cuando ha culto, si no está enfermo o otra emergencia. El verdadero cristiano está tratando lo mejor para ganar almas por el Señor Jesucristo. Siempre está listo para dar su dinero, de su tiempo y de sus esfuerzos. Siempre está listo para orar y, si es posiblemente, ir al campamento misionero. Yo doy gracias a Dios que ha tenido la oportunidad de ir a muchos campos misioneros, ¿sabe? Y déjame decir, donde usted vive es un campo misionero, porque yo estoy seguro que hay muchas personas en sus alrededores, en su vecindad, que todavía no han aceptado a Cristo, están listos para escuchar la palabra de Dios. Siempre está envuelto en el estudio de la Biblia, en oración, visitación o cualquier otro trabajo cristiano. Miremos unos verdaderos cristianos en la Biblia, en Santiago 2:23. Mira lo que dice aquí. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham era un verdadero cristiano, creyente en el Señor Jesucristo, y creyó el Señor Jesucristo. Así era Abraham. Por fe, Abraham dejaba su familia y se fue buscando una ciudad que tuvo fundaciones, cuyo arquitecto era Dios. Fue un peregrino en sus viajes hacia la tierra que Dios había prometido. Dice la Biblia, Abraham creyó a Dios. No fue solamente que él creyó en Dios, pero Abraham creyó a Dios. Hay muchos hoy en día cuales creen en Dios, pero no creen a Dios. Hay que tener cuidado que no somos unos de ellos. Le fue imputado por justicia. Abraham era como todos nosotros. No tenemos nuestra propia justicia, sino la justicia de Jesucristo está imputada a nosotros por medio de su sacrificio en el Calvario. Abraham llegó de ser llamado el amigo de Dios. Ojalá que puede ser así con cada uno de nosotros hoy en día, que nosotros llegamos de ser amigos de Dios. Había otro hombre que yo quiero mirar en esta mañana, Epafrodito, en Filipenses 2:25-30. Leemos: Mas consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de malicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía deseo de veros a todos vosotros y estaba muy presadumbrado porque habéis oído que estuvo enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo, cercano a la muerte. Mas Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, porque yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que él envió con mayor diligencia, porque al verle otra vez os regocijaréis. Yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo regocijo, y tened en estimo a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio hacia mí. Que Dios bendice otra vez la lectura de su palabra. Epafrodito, un hombre que debe que vale la pena de estudiar acerca de él. Primeramente, anote esto. Él era un hermano, uno que han sido salvado por la gracia de Dios. No era que solamente era un hombre religioso, pero sino era un hermano en el Señor Jesucristo. Era colaborador, en otras palabras, él está trabajando mano a mano con Pablo y con otros discípulos, trabajando mano a mano con Pablo en el Evangelio. Gracias a Dios por cada uno que está ayudando a nosotros en la gran tarea que tenemos por el Señor. Déjame decir, la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano, no es solamente la obra de Charlie Meek, es primeramente la obra de Dios por medio del Espíritu. Y yo soy uno de los servidores que está trabajando, pero tenemos mucho más. Si no fue por los secretarios en la oficina, nosotros no podemos presentar este programa, ni podemos preparar los tratados para mandar a la gente. Él estaba un servidor igual con ellos. Y también era compañero de milicia. En otras palabras, él estaba en la batalla peleando lado a lado con Pablo. Y nosotros, amigo mío, estamos en una batalla peleando por las almas que vamos a ganar. Y él era administrador de las necesidades de otros. En otras palabras, él daba de su dinero para ministrar a las necesidades de otras personas. Él estaba disponible para dar su vida para la gloria de Cristo. Tenemos que render nuestras vidas a Cristo. Que Dios lo ayude de hacerlo ahora mismo. Mañana puede ser demasiado tarde. Amigo mío, si usted no ha aceptado a Cristo como tu Salvador personal, hazlo ahora mismo. No espera ni un momentito más. Bajo su cabeza y orad y pedir la salvación. Cristo está listo para salvarte en este mismo momento. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo mío, usted debe dar su vida a Cristo en este momento. Y dice, Señor, heme aquí, estoy listo para salvarte y para trabajar para ti en el mundo. Dios le ayuda para hacer esto en este momento. Bajo su cabeza, llorad conmigo. Padre Santo y Padre Bueno, heme aquí un pecador. Padre Santo, tú has prometido en tu palabra que me va a dar vida eterna cuando yo creo en usted. Padre Santo, sálvame en este momento y ayúdame para ser un siervo fiel al Señor Jesucristo. Pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Si usted ha hecho esta decisión, llámanos en el día de hoy. Llámanos en el 787-877-6537. Y nosotros mandamos con gusto y completamente gratis, mandamos un material que puede ayudar a usted en su vida cristiana. Hazlo ahora mismo, antes que tú olvides de esto. Que el Señor les bendiga, el Señor los guarda. Hasta el próximo programa. Amén y amén. Muchas veces he pensado de problemas tan cargado, me pregunto por qué tanta prueba y dolor, pero en cambio circunstancia, Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. En el mundo agitado de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Oh, vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios, vencedor, yo soy vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas, a Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias, y en todo yo soy más que vencedor. Oh, vencedor, yo soy vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios, vencedor. Yo soy vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Gracias por escuchar La Voz del Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.